Mari Mari Compuché, muy buenos días, compañeros y compañeras de Farco, y a toda nuestra querida audiencia. Comienza el juicio por jurado a autoridades de dos comunidades mapuche. A partir de hoy y durante una semana y media se desarrollará en Zapala un juicio por jurado donde autoridades de dos comunidades mapuche están acusados de tentativa de homicidio y daños agravados. La acusación más grave recae sobre la Iñan Lonco del Lof Winkul Newen, Rel Muñancu, para quien se piden 15 años de prisión, en tanto que Martín Maliqueo y Mauricio Arraín de la comunidad Huñol Folín están acusados de daños agravados. Relmu, Iñan Lonco del Lof Winkul Newen, esto nos decía. Una causa injusta, una causa armada, porque tampoco tienen pruebas para poder acusarnos de la manera que se nos está acusando. Y por otro lado, la discriminación con que la justicia ha tomado esta causa, porque cuando la comunidad ha denunciado contaminación, ha denunciado golpizas, jamás se llevó a un extremo como el que hoy nos están llevando en esta causa, ¿no? O sea, jamás se investigó. Este juicio podría marcar un antecedente negativo en cuanto a la criminalización de los pueblos originarios por defender el territorio. Sería algo que no quisiéramos, ¿no? O sea, una condena, no por ser solamente nosotros, digamos, los que estamos imputados o acusados, sino porque lo que va a implicar a nivel pueblos originarios en el país, lo que implica, lo que es un antecedente, ¿no? Pues tan negativo para los pueblos originarios en el país. Pero bueno, hoy nosotros estamos muy conscientes en la provincia en la que estamos, la justicia que tenemos y quiénes son los que nos llevan justamente a este banquillo de los acusados. La jornada comenzará con una ceremonia mapuche en la Plaza de Zapala como una forma de fortalecimiento. Cabe recordar que las autoridades están acusadas de atacar a una oficial de justicia en medio de un desalojo con topadoras que se produjo en la comunidad. Reportó para Farco Noelia Buenuhueque y el equipo de producción audiovisual de Radio Puelmapu, la radio mapuche de Neuquén Capital.